ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí su servidor, Johnny Domínguez, le da la bienvenida a una nueva emisión de El Naufragio, una islita de poesía en el mar de la incertidumbre. Se respira algo raro, pero no es en el aire. ¿Cómo decirlo? ¡Es imposible! ¡Es imposible! Ciertamente, Juan Carlos. En Francia encontramos a este autor recogido en la Antología del Humor Negro de André Breton, que lo presenta del siguiente modo. El puro juego de alguna de las partes más fantasiosas de su obra no debe hacer olvidar que en el centro de alguno de sus poemas más hermosos nos apunta un revólver. Bang, bang, shoot, shoot. Yo sé hacer los versos perpetuos. Los hombres se maravillan ante mi voz que dice la verdad. La suprema razón que heredé y me fue confiada no puede comprarla ni todo el oro del mundo. Todo lo he tocado, el fuego, las mujeres, las manzanas. Todo lo he sentido, el invierno, la primavera, el verano. He descubierto todo, ningún muro ha podido detenerme. Pero Fortuna dice, ¿cuál es tu nombre? Yo sé hacer los versos perpetuos. Charles Cross. Intentando responder a Fortuna, llegamos a España y nos encontramos con Rafael Berrio. Antes que respuestas, me dijo, mírame bien, ¿qué ves? Tardé en reaccionar y cuando quise contestar, él ya había tomado la guitarra y cantó. Las viejas ciudades donde es grato vivir. La umbría de los parques bajo el cielo de abril. Las calles fulgurantes y el despoblado yerto. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Los dones de la infancia, el mármol y la cruz. El vino y las rosas de la plenitud. Las lindes del Edén y las lindes del infierno. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Los campos sembrados, la flor del girasol. Los altos campanarios, el humano tesón. La guerra y la paz, lo efímero y lo eterno. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. En mis ojos yacen mis ayeres muertos. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. resto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Bajo el arco triunfal, las caras del horror y la gran bacanal, los amores tardíos y el sol del invierno. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Las anchas alamedas, los puertos de ultramar, las perseidas en el cielo de la noche elemental, naufragios y odiseas en el trance de los sueños. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. La ternura de los cuerpos, la gracia de vivir, los senos desnudos de la meretriz, el loto en el fango y la orquídea en el desierto. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. En mis ojos yacen mis ayeres muertos. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. En mis ojos yacen mis ayeres muertos. En mis ojos asombros, en mis ojos prodigios. Ojos portentos, en mis ojos ya feliz, ayeres muertos. No. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. En mis ojos ya feliz ayer es cuando. Del disco Paradoja, editado en 2015, escuchamos Mis Ayeres Muertos, de y por Rafael Berrio. El futurismo llegó hace rato y abrazó la causa de la Revolución Rusa. Es tanto el frío que las nubes llevan pantalones. Y la vida, qué barato se liquida. En la primera edición de la revista Frente de Izquierda de las Artes, de marzo de 1923, su fundador contribuyó a la confusión general con este poema. De esto, para ella y para mí. ¿De qué? ¿De esto? En este tema, personal y mezquino, más de una y de cinco veces repetido, yo giraba como una poética ardilla en una rueda, y quiero volver a girar. Este tema es ahora como una oración aguda, y afila el cuchillo del negro contra el amo. Si en Marte existiera un solo hombre corazón, él también ahora chilla por lo mismo. Este tema llegará, por los codos al tullido empujará hacia el papel, le ordenará, ¡escribe! Y el tullido del papel se desprende con un chillido, con estrofas del canto en el sol se exhibe. Este tema llegará, llamará desde la cocina, dará la vuelta, desaparecerá como setas no recogidas, y el gigante estará parado un rato y se derrumbará, enterrándose bajo un montón de escritos. Este tema llegará, ordenará, ¡la verdad! Este tema llegará y mandará, ¡la belleza! Y aunque separe el travesaño las palmas atadas, solo un vals desde la cruz cantaré entre dientes. Este tema tocará el ABC en su carrera, hasta donde es, al parecer, tan claro el libro, y se hace la A más inaccesible que el Kazbek. Te turbará, te apartará del sueño y la comida. Este tema vendrá sin gastarse por siglos, solamente te dirá, en adelante, mírame. Lo mirarás y te harás su abanderado, alzando sobre la tierra el fuego de roja seda. Es un tema astuto. Buceará bajo los acontecimientos, en los escondites del instinto, preparado para el salto, como si se enfureciera. Se atrevieron a desconocerlo, y nos sacudirá, echando desde los cuerpos todas las almas. Caerán las almas de las pieles. Este tema vino a mí, colérico, me ordenó, ¡alcánzame las riendas de los días! Observó crispado mis asuntos cotidianos y desparramó como la tormenta a la gente y sus amigos. Este tema apareció, todas las demás descartando, y solo ese se me hizo tan cercano. Solo ese tema. Ese tema, como un cuchillo, se acercó a mi garganta. Un martillador del corazón a las sienes. Este tema oscureció mi día. Golpea, me ordenó, contra el negror las líneas de la frente. El nombre de este tema es... De esto, Vladimir Mayakovsky. Oh, ¿cuál es el nombre del tema? Música cubre esta sospecha jamás confirmada. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. Será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá,

queman su juventud moribunda, aparentando que les hace gracia. Están desesperados, pero con elegancia. Pero con elegancia. Y van atravesando los bares, donde ya son los más viejos, salpicando con las propinas. Callados camareros les susurran barbaridades a hembras que casi están rancias. Están desesperados, están desesperados, están desesperados, pero con elegancia. Saben prescindir un día y otro día de eso que se entiende por felicidad. Y aunque ya casi no hay en qué soñar, se sienten orgullosos porque aún bailan sus almas. Están desesperados, pero con elegancia. Con elegancia. Era Loquillo haciendo un clásico de Jacques Brel. Hasta aquí llega nuestro amor, querido náufrago, querida náufraga. Llegamos al fin de este naufragio dedicado a aquello tan difícil de explicar. Por eso nos ayudamos con Charles Cross, quien se jactaba de sus versos perpetuos, al tiempo que Rafael Berrio nos cantaba "Todo lo he visto, de todo me acuerdo" en "Mis ayeres muertos". Leímos "De esto" de Vladimir Mayakovsky. A propósito, muchísimas gracias a Matt por las traducciones del ruso. Pero, ¿qué es "De esto"? No lo sé, Chico Buarque también se lo preguntaba y cantó. ¿Qué será? Por último, el inmortal Gustavo Adolfo Bécquer nos recordaba con su rima 67 que nada alcanza. Loquillo también lo sabe y lo canta con elegancia. Críticas, comentarios y sugerencias son bienvenidas. Comunicate con El Naufragio vía facebook.com/elnaufragioradio y vía correo electrónico a elnaufragioradio@gmail.com. Lanza tu botella al mar digital. Ah, tantas preguntas. ¿Para qué? Yo no sé, mira. Usted sí sabe, don Julio. Por eso escribió "Destino de las explicaciones". En algún lugar debe haber un basural donde estén amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama: lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural. Es justo contextualizar y decir que este naufragio pertenece a la edición del día 25 de septiembre del año 2017 desde la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Johnny Domínguez, para servirle. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh no. Oh no. Le dije adiós, no estabas tú.